Se dio la primera clase en las escuelas recién construidas o reparadas en la zona damnificada por la inundación de la provincia Hamgyong del Norte el día primero. Ante todo, hubo ceremonias de reinicio del curso escolar. El vicepremier Ri Zhuo y otros cuadros del centro y localidades participaron en ellas junto con los maestros, los peritos, sus padres y constructores. Luego, los allí presentes vieron las primeras clases que impartían en nuevos centros docentes.